hasta el día que lo quisiste. Voluntad me sobró para quererte, no quisiste, y como el tiempo cambia, hoy por Dios no quisiera ya ni verte. Lo que vales lo digo sin temores, sin temores también digo tu precio. Vales solo un segundo de tristeza, vales toda una vida de desprecio. Ay, qué suerte traigo este año, vengo pegando con tu voz. Por pobre me despreciaste, ay, pues quédate con tu orgullo. Ay, qué suerte traigo este año, vengo barriendo con todos. Por eso aunque me supliques, ay, te dejo de todos modos. Claro que sí, muchachos. Otra vez brilla mi buena suerte.